Otros temas que utilizan mucho las sectas son, por ejemplo, el infierno. Dicen muchas sectas que el infierno no existe. Cuando uno muere, todo se acaba. Si se portó mal, será destruido, no existirá nada. Bueno, una idea de ellos, pero la Biblia no dice esto. Mateo 13:50, y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. Mateo 13, versículo 50. Al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 25:41. Entonces se habla de un castigo eterno, para siempre. Claro que les gustaría a los hermanos separados que no existiera el infierno, pero ni modo, si existe. No es que uno diga, no existe, y con esto ya se salvó. Hermanos, si ustedes siguen así, corren el riesgo serio de ir a parar al infierno.